viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque. La mejor música de los 60 y 70. Después de dos semanas que nos han tenido sin poder entrar a la emisora, por fin. Cerrado por obras. Las obras ya funcionan. Y nos han hecho aquí un paso. De provisional. Ahí está. Por la cebra no lo he visto. Saludamos a nuestros amigos. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Me asombra porque me escucho. ¿Escuchas? Sí, buenos días. Es que esto no es normal. No, en ti no es normal. Yo no sé qué tanto va a ti para desayunar hoy. Que es que está a la auditorra, por eso escucha. Es verdad, a la auditrillas, a la auditrillas. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Resulta que estás más en Zaragoza que en tu pueblo. Últimamente sí, es verdad. Últimamente sí. ¿Qué pasa? ¿Que te echan del pueblo? No, me reclaman en Zaragoza. Exacto. Vale. Antes de que se me olvide, el que tenga que entrar a carretera, tanto he venido a salir, cuidado que hay muchísima niebla. Pero en la zona Belchite, por ahí, muchísima niebla. Pero en esta fecha ya hay niebla. Pero si no hemos comprado una hora ni ha llovido. Yo desde luego que no la he comprado, pero ahí la tenía. Pues hijo mío. Alfredo, buenos días. ¿Qué es? Buenos días. Buenas mañanas. Hombre, Alfredo. Yo no te oigo. A ti no te oigo, ¿eh? No, pues, tampoco. Bueno, pues ahora lo subsasaremos. Lo apañaremos. Bueno, estamos en Fiestas del Pilar. Esto no vale. Estamos en. Ahora. Sí. Yo lo que he venido un poco acelerado con el autobús, porque había una hablando por teléfono. Y nos hemos enterado que se ha levantado a las 6 de la mañana, que había devuelto, que había en la plaza había pillado a Manolo el Toro, y ha parado el autobús, todos ahí alrededor de ella, y cuando ha seguido hablando ha dicho, no, que ha sido solamente un revolcón. El autobús ha seguido y nos hemos bajado. ¿Un revolcón? Sí, un revolcón. Y nos hemos bajado. ¿En la plaza de toros? En la plaza de toros. ¿O en casa? No, en la plaza, con la vaca. Y entonces nos hemos bajado todos porque nos hemos pasado de parada esperando a ver lo que pasaba. A ver cómo terminaba la historia. Pero en fin, oye, todos acelerados ahí con el corazón en un puño. Oye, lo que pasa es. Querendo a ver si era vaca o era el novillo, ¿no? Es que la había dado al principio no decía que era, pero bueno, todos nos hemos esperado lo peor. Vale. Entonces, bueno. ¿Qué? Entonces, la fiesta la llevéis bien. Sí, de concierto. Sí. Pero ¿cómo acabó la historia? En un revolcón. Ah, vale. Ah, por la mañana un revolcón. Sí, no está mal. Sí. No está nada mal. Mejor están los huevos fritos con jamón. Antes o después del revolcón. Andaré palo palo. Bueno. Oye, ¿sabéis que es? Hay varios santos. Entre San Alejandro de Saúl, San Anastasio, San Bruno, San Cánico, San Felipe, hoy también es San Fermín de Lucés. Hombre, menos mal. ¡Hombre! ¡Por fin es San Fermín! Has acertado un día. Y unos cuantos santos más. Pero mira, me ha hecho gracia. Bueno. También podemos decir que esta tarde, a las 8 de la tarde, en la bóveda del albergue, están nuestros amigos los Junglas. ¿Y a las 11? Y a las 11 de la noche, en el mismo sitio, los Ibéricos. Hay que decir que la entrada es totalmente libre. No hay que pagar, ¿eh? Uh-huh. Y que uno de los promotores son los la Asociación de Pioneros Aragoneses del Pop Rock, que iremos hablando de ellos. Aleluya. Bueno, vamos a la efemérides, Juan. Venga, va. Bueno, pues día como hoy, nació una de las grandes. Sí, señor. En el año 1948. Bueno, momento. Tenemos aquí a una señorita que tenemos aquí. Que me estábamos esperando, pero como no decías nada, pues hemos seguido. Se llama Angelines. Buenos días. Angelines. Buenos días. Buenos días, Angelines. Ya habéis oído la voz, ¿no? Sí. Vale. Tiene voz de Angelines. Sí. Sí. De Angelines. De Angelines. Vale. Bueno, esta chica que hablabas tú nació en el año 1948. O sea, que hoy tendría 75. No. No. No, tendría 71. ¿Y uno qué? Ah, sí, verdad. Yo me bueno. Creía en el 44. Y otra de que también se la llevó a la carretera, como a muchos otros. Ella es Cecilia. Ajá. Y vamos a escuchar. Escuchamos algo de Cecilia. Que mucha gente ni la conocerá. Sí, en cuanto empiece la canción. No, es que ahora la gente más joven, en cuando vas de 80 para atrás, no conocen a nadie. Bueno, eso es un tema que llevamos ahí. Y yo digo, pero tampoco conocen a la Beethoven. Vale. Esta España, viva esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España nueva, esta España vieja, de las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España en dudas, esta España cierta. Pueblo de palabras y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía es. Hola, bueno, pues esto era Cecilia. Sí, además me parece que este tema lo grabó en el año 1975. Este está sin censura, ¿eh? ¿Sabéis? Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Así como ahora. Exacto, sí, más o menos. Ella también estuvo en un grupo, o formó un grupo que se llamaba Expresión. Luego, después ya fue en solitario, ¿no? Y en el año, me parece que fue en el 75 también, estuvo representando la televisión en el Festival de la OTI y quedó en segundo lugar. ¿Y sabes quién llevaba de guitarra? o guitarrista. Uno que a sabía. Francis. A Francis Cervera. Toma ya. Y esto sí que es impulso. Pues fíjate, eso sí que es una... No te funciona, ¿eh? No me funciona ya. No, funciona. No te funciona, hace años. Bueno. Si lo siempre traigo el mío. También. Seguimos. Hola, hola, ¿qué hay? Hola. Que no le funciona ningún micro. Es que no, bueno, ahora intentaremos... ¿Sabes lo que pasa? Que no quieren que hable. Eso sí. Bueno, seguimos con... Que hable. Ya te dirá la tía. Día como hoy falleció... Toca madera. Pues ya tienes ahí, ¿para qué le tocas allá? Una de las grandes también, francesa. Muy grande. Edith Piaf. Ah, sí. O sea, corrido... Yes. Pues el día como hoy, en 1963... Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Bueno, pues esta era Edith Piaf. Qué gran cantante. Cantaba muy bien. Además, esta canción fue muy versionada también, sí, ¿eh? Sí. Había muchísimas versiones. Hubo mucha gente francesa que cantaba así, artistas en solitario, porque grupos nacieron pocos, ¿verdad? Y En Francia poco, era más poco. Más bien... Los que más punteros fueron, pues ya sabes, sí, Vivartán, Johnny Hallyday, pero... El Chevalier. Los demás solistas, más que grupos solistas. El Chevalier que fue... Ahora se te oye. Ahora que bien, cuando eres un moviso. Claro. ¡Qué alegría! ¡Ay, por Dios! Bueno, seguimos con otro que falleció en el año 1979. Vaya. En España, muy poco conocido. Se llamaba José Fernández Díaz. Y su alias, por decirlo de alguna manera, Joseito. ¿José? Joseito, que no es Joselito. Ah, que no te había entendido la L. Digo, era músico y compositor cubano y él fue el que compuso la, el tema Guantanamera. Guantanamera. Da que nos dio mal también ese tema. Bueno. Se lo digan a los sudamericanos. Sí. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. En junio como en enero cultivo una rosita que muy blanca. En junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi canto es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi canto es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi canto es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. ¿Qué os ha parecido, compositor, de este tema? Que mira, que lo hemos escuchado a veces, ¿eh? Pues este tema casi... Hicieron los famosos Los Tres Sudamericanos. Sí, es lo que te iba a decir, sí, lo cantaban mucho ellos, sí. Claro, me lo digan a mí, que estoy actuando juntos en La Química. En la Química. En La Almozara. No. La Química. Perdona. ¿Perdón? No. Perdón, La Hípica. Era La Almozara. En La Hípica, dije. Se llama La Química porque a la entrada del barrio estaba La Química. Exacto. Claro. También había una fábrica de piensos que la hacía. Sí, y una iglesia. Sí, verdad. Y una iglesia, vamos a ver. Y un párroco. También. Y un pacorro. Un pacorro. Me la ha quitado el morro. ¿Está? Al pacorro. Sí. Pues verdad, a ver, comportaos que tenemos visita, por Dios. Bueno, comportaos. No os portéis como siempre, portaros. Vaya desayuno que os habéis arreado. Sí, es verdad. Bueno, pues tú has visto que me he pegado yo. Ya, sí, con el orujo. Cortado con un churrito. Con un churrito. Aún me acuerdo cuando comíamos churros aquí. ¿Verdad? ¿Qué año es aquello? Hace tiempo ya, ¿eh? Muchos. No me acuerdo. Bueno, chicos, vamos para el pasado, creo que fue miércoles, el sello Ramalama. Qué buena labor está haciendo. Que está haciendo una gran labor, sacando todo de los 60, 70. Todo lo lástima, bueno. Lástima que lo está haciendo todo en CD, en vez de en vinilo. Pero, oye, bastante hacen. Exactamente, ahí quería. Bueno, pues presentaron un nuevo disco dedicado a un cantautor español llamado Joaquín Díaz. Además que de cantautor es que, dijéramos, rescatador de canciones. Ahí está. Porque se pateó toda España recuperando canciones que de esto que ibas a los pueblos y un abuelico que se acordaba de una canción, la cogía, la sacaba. Muy bien, lo que están haciendo ahora en muchas casas de cultura de los pueblos. Lo que hizo la Ronda de Voltaño, por ejemplo. Pero aquí en Aragón. Claro. Pero dijéramos que el primero en hacer esto fue Joaquín Díaz. Y estuvo actuando por Zaragoza en aquellos años. Por toda España. Nos traía Plácido Serrano, el de Radio Popular. Así, era, sí, señor. Bueno, y hablando de todo, antes de nada, mandamos un saludo a la familia Lina Cero. Vaya. Porque el pasado martes falleció el padre o patriarca, o como patriarca, quieras, Juan Lina Cero. El fundador de Disco Lina Cero, ¿no? El Disco Lina Cero. Lo fundó en el año 1968. En la misma Plaza de San Miguel, en un patio. Y se llamaba entonces Discos El Patio. Y luego ya se trasladó a la calle San Miguel, a la izquierda, frente a la iglesia, ya con el nombre de Discos de Lina Cero. Así que en la mili estaba yo, en el 68. Así que mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo vas a estar tú en el 78 en la mili? En el 68. Ni tampoco en el 68. Ah, no. Me licencié en el 69, chavalito. Bien. Ay, aguantado. Tú lo menos lo hiciste en el 28, hombre. Sí, que me he puesto votos. No, es un dinosaurio. Sí. Pues no ves. Y se cabrea como un dinosaurio. Cuidado, te muerda. Mandamos un fuerte abrazo a toda la familia de sí, sí. Venga, ahora vamos a poner a Joaquín Díaz con un tema que se titula Romance con De Olinos. Mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo, a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando, se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre de mal, de los vientos de la tierra y de las furias del mar. Reina lo estaba oyendo desde su palacio real. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar. Es la voz del conde Olinos, que me canta mi Si es la voz del conde Olinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta la sangre real. No le mande matar, madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, a mí la muerte me da. Guardias mandaba la reina al conde Olinos buscar, que le maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infantina con gran pena no dejaba de llorar, él murió a la medianoche y ella los gallos cantar. la entierran en el altar. Y a él como hijo de conde, cuatro pasos más atrás, de ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La reina llena de envidia, ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba no dejaba de llorar. De ella naciera una garza, de un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos se van a posar. Bueno, estábamos comentando aquí con Alfredo que este hombre cantaba muy bien, o sí, canta. No, no sé, bueno. Sí, creo que aún debe hacer alguna cosa. Tiene una voz muy agradable, de una voz grave. Y una buena música. Buena música. Creo que está basado en tiempos de juglares, ¿no? Ay, sí, señor. Sí, señor. Oye, ¿cuánto sabes, eh? Oye, pues yo me ilustro en la historia, ¿eh? Muchos políticos quisieran saber más de historia que... Ahí está. Bueno, pero vamos a dejar. Bien. A Pedro hace un rato, hace 5 minutos o algo así, le han regalado un disco. Le han regalado un disco. A él solo, ¿eh? Es para él solo. Para él solito. Pues no lo pongas, es para él solo, que se lo lleve a casa y que se lo escuche. También es verdad, pero bueno. A ver, ¿qué estabais diciendo? A nuestros oyentes también les puede ser que les guste esto. Exacto. Bueno, pues este disco es de un grupo del finales de los 60, principios de los 70, de Zaragoza, y se llamaban Grupo 70. Además fue... Además le decían los niños o algo así, porque eran todos muy jovencicos. Sí, sí, jovenzuelos. Que sonó bastante este grupo. Y muy bien. Y bien, bien, bien. Y en mi pueblo muchas veces. O sea que a nosotros ya nos pilló fuera de juego. Porque esto ya no existíais como Roca Negra, ni nada, ¿no? Ni como Grupo 55. Sí, el Grupo 55, lo que pasa es que ya tampoco estaría. Porque esto, si fueron en los 70, los Rocas en el 66 ya... Lo dejasteis. Sí, además el Grupo 55 le hacía muchas rimas y lo dejaron. Pero vos hicisteis el 55. El 55, pero creo que tampoco duró unos 2 o 3 años tampoco. Y los Rocas, hay que decirlo gracias a la mili, que destrozó todos muchos grupos. Pues gracias a la mili se deshizo. De verdad, en aquellas épocas sí hubo muchos grupos que desaparecieron justamente por esto, sí, por la mili. Pero es que, y además, ya no solamente los músicos, si tú estabas aprendiendo un oficio, todo, empezabas a hacer un algo, sí, señor. Cogías a lo mejor una oficialía o la mili. Además, nosotros podíamos, la trayectoria que tenía el grupo era muy buena, y mira por dónde se truncó. Por unas ideas, pero en fin. Vale. Oye, ahora vamos a escuchar un poco. Que yo también, para una vez que fuera a mí, me mandaron al desierto, o sea que tranquilos. Pues ya no hubiera vuelto. Mira, Grupo 70. Tu dulce mirada, cuando de nuevo vuelvo. al camino perdido. En sueños yo te veo caminando hacia mí. Unas vagas palabras, tu dulce mirar. Cuando de nuevo vuelvo al camino perdido, en sueños yo te veo caminando hacia mí. La primera vez cuando te besé, me dijiste que eras muy feliz. Al oír tu voz, yo me enamoré, comprendí que al fin eras para... Está muy, muy bien, muy bien. Este es un tema, además, para el año que se hizo. O sea que además era una composición de ellos, ¿no? De ellos, sí. Y tratándose de un tema nuevo, lo mejor es hacerlo muy popular y muy pegadizo. Y este tema es muy... ¿Sabe lo que pasa? Que antes sacabas una canción y cómo se propagaba o se daba a conocer con los grupos amateur, claro, los aficionadillos. Tenía que ser una canción sencilla y pegadiza para que te la cantaran todos. Claro. Hoy en día, por muy... Mira, que si Facebook, que si YouTube, que si... Se expande enseguida. Pero entonces era con los grupos de baile, que decíamos, de sesión. Sí, y aparte, pero aparte de eso, lo mejor que hubo en aquella época es que había festivales donde Claro. Se a los artistas. Hoy no hay nada de eso. La música en directo hoy en día... Hoy no hay nada. O eres de arriba o arriba... Sí, de hecho, vienes y no te pago y lo que saques de taquilla para ti. De hecho, todos los grupos, casi todos, pues empezaban con versiones. Normal, porque todos. Si ponías un tema tuyo, al ser desconocido, eso no iba a ningún lado. Y lo que tú dices... Incluso cuando ibas a grabar, eso es lo que ya tenías cierto nombre, porque si ibas a grabar ya tenías cierto nombre. Sí. Querías meter una canción tuya y decían que no. Que no. Te exigen. Tú vas a grabar esto. En todo caso, en la cara B ponemos tu canción. Mm. Sí, verdad. Ahora ya cuando llegabas a un... que ya podías elegir, mira, pero entonces ya era casi la hora de retirarte. Yo cuando estuve con los Diabólicos, que fue cuando salí de la mili, en el 30 y algo, sí. Iba yo con los bucaneros. Alfredo, la hacías con lanza, ¿no? Sí, señor. La mili. ¿Y onda? Con lanza de la... No, onda, y tan onda como que no llegabas a... Claro. Bueno, es igual. Con los Diabólicos nos bajábamos a un bar que hay en... ahí en Torrero, y logramos, entre todos, logramos sacar 7 u 8 temas del grupo. Muy bien. Pero que te digo, pero no podían ir muy lejos. Porque lo hacías en festivales, tenías que meter muchas versiones, porque si no la gente, pues... se aburría, ¿no? Sí. Tenías que meterles temas conocidos. Ahora pues igual, ¿eh? Sí, pero claro. Sí. Hoy en día lo que va son los tributos. Son los que están llevando el gato al agua todos. Sí, pues eso quiere decir algo. No lo entiendo yo eso, pero... Pero es así, Juan. En todas las fiestas... Tributa a este tributo. Y algunos lo hacen muy bien. Pero no son. Oye, yo creo que es un tributo cuando han desaparecido o se han muerto o algo. Sí. Oye, hablando de Torrero, decías tú que había un bar, no sé qué, pero ¿no había una barbería que ahí empezaron muchos músicos de Zaragoza? Hombre, el tío Villanueva, ¿verdad, Fernando? Ahí empezó Alfredo Laya. Ahí empezó Alfredo Laya. Y un servidor. Ahí empezó Gaby Sanders. Sí, señor. Y ahí empezó Fausto Español. Sí, señor. O sea, empezó todo... ¿Qué era? ¿Que los domingos sacaban los altavoces a la calle o algo, no? No, ¿cómo no, era no, aquello? No, no. Eso era entre semana, cuando dejaba de, incluso estando cortando el pelo. Daba lecciones, cuadro, sí, daba señor. Lecciones. Estaba ahí con la guitarra y señor, con la casa. Y, por cierto, la cabeza del que estaba cortando quedaría sí, como pues, quedara. Pues mira, forma de guitarra. Ese señor, aparte que sabía mucho de, por lo menos de música y de peluquería también, supongo. Pues tiene un busto, un monumento en la Plaza de las Canteras. Sí, claro, sí. Sí, señor, sí. En reconocimiento. ¿Dónde está esa plaza? En la plaza. No, mejor no me lo digo. No, te, a la de, sabe, tirando a Valladolid, pero hacia allí no. Ah, no. Hacia Torrero. Vale. Peñiques, los cuatro muleros. Primer disco de oro en la música española. Sí, señor. Fue un tema también que pegó mucho. Bueno, sí. pegó con la mulatorda. Es un tema muy popular, era muy sí, popular. Sí. De cuando la guerra, creo, ¿no? Bueno, la del 14. Y luego hubo estas versiones que se hicieron. Desde antes de que hiciera la mili de Fredo. Los relámpagos lo que sí. Antes de que se fuera con la lanza. Antes. Los relámpagos lo que sí hicieron fue rescatar música española. Sí. Que tipo zarzuelas. Gracias a ellos se conoció mucho la. Igual al cabo de los años, muchos años, lo que hizo Luis Cobos. También cogió música verdad, clásica, sí, música azar de tal, le metió un remillo y dio a conocer a mucha gente lo que era el verdad. Género chico que se llamaba. Que sí, no sé si es que lo tocaba un chico o el género chico. Hombre, se decía el género chico porque le gustaba la ópera que era el chico grande. Ah, chico grande. Thank you. sentido, ¿no? Pues, además aquí lo hemos escuchado con letra, ¿eh? Y muy bonito. Aquí sí, porque el Alfredo lo ha estado cantando. Sí. Bueno, había dicho tenía este tema tenía letra, y lo que pasa que ellos la cogieron en sí. Es que hay canciones que no tienen letra y hay letras que no tienen canciones. Ah. Hay que reconocer que el sonido es entero, ¿eh? Ah, sí. Y además la canción empieza... De amor en los cierros de tu reja. Exacto. Sí, sí. Y la voy a ver, preciosidad. Le das calor frío y todo, tío. Ya, pues aquellos. Bah, íbamos descalzos, los perros bebían agua. Bueno. Ya os vale. Vosotros, estamos en fiestas. Estáis aquí. Aguantaros todo el día aquí. Estamos macho. En fiestas. Vosotros sí. Estaréis. Yo no salgo de casa. Menuda fiesta. ¿No sales o no entras? No salgo. No hemos ido a ningún sitio. Mira. Porque mi mujercita no le diga nada. Esto es recuerdo de la Alhambra. Recuerdo de la Alhambra, ¿eh? Musical y con vosotros se graba en directo. No, en aquellos años era director de 67. En aquellos años grabar en directo era una odisea. Por eso. Oh. ¿Y esto es en grabación en directo? Sí, señor. Oh. Oh, Bueno, pues. Oye, esto como, se tradujo aquí en España como "no es nada extraño" o algo así. Y el que más famoso lo hizo fue el Tom Jones. Pero ojo que aquí y también sí. Pero pues aquí, estos eran los bravos. Y es lo que te iba a decir, que aquí el Mike Kennedy, ojo. Hombre, Mike Kennedy tenía una gran voz. Y una pronunciación. Bueno, una pronunciación, y lo que más le dio es que le pegaba muy bien al inglés. Y entonces, cantantes ingleses, o sea, español cantando en inglés, sí, pero era un inglés, como dices, aquí de sí, la sí. provincia de Alao. Sí, de Guadalajara. De Guadalajara, más o menos. Seguían siendo los bravos. En la primera canción se decía de "se graba en directo", tal, luego parece que se desmintió un poco, que no era, pero bueno. No, de todas formas, si era en directo, era una grabación muy bien hecha. Muy bien hecha. Hay que decir que los bravos se formaron en el año, por los años 1960. ¿Y 5? ¿60 o 65? A mediados de los 60, había, para que no hagáis rimas. Había alguno que estuvo en Osonor. Ah, por sí. Eso, que venían ya. Se formaron en grupos de, me parece que fue estando, se conocían por Mallorca o por ahí. Sí, en la discoteca sí. Jaima. Pero fíjate, fue un grupo de repercusión, de los pocos en aquellos años de repercusión internacional, sí. Con el Black is Black. Sí. Y hemos estado hablando muchas veces que tuvieron temas mucho mejores. Este que está sonando es precioso. Es la cara B de La Parada Autobús, que fue el segundo, tercer disco que sacaron. El primero ese de en directo, luego sacó uno que más viene malillo, que estaba la de "No sé mi nombre", y la tercera salió La Parada Autobús, y esta canción que se está escuchando de fondo era la cara B. La formación fue en la discoteca Jaima. En Mallorca. Y ahí se juntaron dos grupos, los Honor, que estaba Manolo, el teclista, y Tony, el guitarra, casualmente los dos muertos ya, fallecidos, y el otro grupo era Mike and the Runaways. Estaba el Miguel, estaba el Pablo la batería y estaba el Mike. Y durante un tiempo aún siguieron llamándose los Honor. Y luego montaron, de todas formas, la historia de los bravos, siempre unos montajes muy raros, como la grabación en directo, el nombre que se hizo en el musical, un tejemaneje de eso también parece que es leyenda, ¿no? Recibieron, sí, sí. Yo qué sé, miles de cartas. También bueno, eran postales, tenías que mandarlo en postal, miles, y resulta que la que salió es la que había mandado Manolo Díaz, que fue más o menos el primer compositor y un poco productor de los bravos, que la mandó con el nombre Los Bravos. También la leyenda también de que no grababan ellos. Esa es real. Ah, esa es real. Es real. La única canción que grabaron ellos en la primera etapa con Mike fue La Moto. Estos iban a grabar a Londres. Iba Mike, Miguel y Tony haciendo los coros. Pero los músicos, el sindicato de músicos ingleses, no permitía. Entonces, en un día de fiesta, un descanso, cogieron este metro y grabaron la moto. Es en la única canción que grabaron los Bravos. Ya, vamos a escuchar la canción. No es muy conocida y, sin embargo, es preciosa. To be free, 'cause now that you're so much a part of me, everything I say and do is because I'm loving you. Oh, I can't conceive the feeling to be free. So much pain. Deeper roots, they just won't let me be until I'm in your arms again. Finales, vaya, bueno. Es muy bien, muy bien. Y son canciones tan apenas conocidas. No, no, están las ves casi todo. Claro, es que y nosotros a lo mejor cometemos ese. Tenemos aquí una invitada que me estaba diciendo que ni le sonaban de nada, ¿eh? Pues no, hay para mucho, nada. Hay muchos temas de ellos que no se conocen. Sí. Y aquí y en este tema se puede apreciar las voces. Tenían unos juegos de voces preciosos. Preciosos. Lo que iba a decir, que siempre, y nosotros a veces lo hacemos también, cuando hacemos un programa como ahora los Bravos, pues el Black is Black, el Brisa de Teloven, la moto, sí, los chicos con las chicas, y siempre ponemos los mismos. Pues no, pues hoy vamos a poner, también están por ahí, si nos lo piden, que no lo pedirán, y si nos lo piden, nosotros pondremos la que queramos, pues más o menos, ¿no? Pues. Bueno, para que escuchéis canciones de los Bravos que no tuvieron la repercusión de otros, por ejemplo, el Black is Black, que fue su primer gran éxito. Hay que decir que el Black is Black fue en la lista en el Reino Unido, el número 2. El número 2. Desbancó a los mismos. En Estados Unidos llegó al número 1. En Canadá el 1. Y en Estados Unidos el 4. El 4, bueno, sí, pero bueno, sí. Y en Europa. En casi todos el número. Yo creo que esto le influyó mucho porque cantaban en inglés. Sí. Si no, yo creo que no. Y además el Black is Black no es de ellos, no está compuesta por ellos. No, sí, compuesta por ellos, en todo caso de Manolo Díaz. El Black is Black sobre todo es de un componente de los ACBs. Sí. Ahí que eran australianos. Las mayores canciones eran de Manolo Díaz, que también había estado en los Honor. La mayoría. Hasta Fernando Arbex. Fernando Alves, que los Sonor. Creo que empezó los Sonor tocando la guitarra. Ya lo pregunto. Secretario, apunta ese dato. Apunta. Pero, Juan, hoy no has nombrado Radio Rock. Sí. Asalto a Mata Radio Rock. Sí, que no se escuchaba. Que nos están escuchando en directo a través de ahí. Todos los viernes. Como todos los viernes, eso. Make it last, make it last, baby, say you. esta misma canción que tan apenas escucho estaba de cara B del Virgen de Telobin en el single. Claro, Virgen de Telobin, fíjate lo que fue. Pues fíjate lo que es ahora con la película de Tarantino, ¿eh? Luego pondremos, luego hablaremos de eso, luego hablaremos de eso. Seguimos, seguimos. El del Black is Black se hicieron 50.000 versiones. Sobre todo la de Johnny Holiday. Que hacía, la hacía en francés y tuve una repercusión enorme. Lo que pasa que aquí el señor que los cogió, el Alain Milo, igual que los subió muy, muy, muy, muy, creo que les hizo firmar. Aquí se hace lo que yo digo. Y yo creo que en muchas esto se equivocó. Por ejemplo, si después del Black is Black, y eso no lo confirmó el día que estuvo aquí Miguel, hubiera sacado el Brisa de Telobin en vez de Well We Know o algo que sacó así, los bravos habrían sido mucho más. Mucho más. Pero, como luego, bueno, cuando empezó el. Como es el principio del fin de los bravos, pues en el día que se casó Miguel, tuvo un accidente el teclista y se murió, o sea, se mató la mujer. Él tuvo un sentimiento de culpa, que la he matado, que la he matado, la he matado. El caso que se pegó un tiro él. Manolo. Sí. Ahí yo creo que empezó ya por Jesús Gluck. Sí, pero antes de eso, otra de las decisiones del señor Alain, pues fue el que actuara uno con una capucha. Igual que para el nombre, que sí, postales, que ya estaba todo amañado. Y a ver quién lo conseguía. O sea, descubría quién era. Se decía que era el teclista de los Pasos, el Joe, que no era. Luego se nombró también al de los Gatos Negros, que se le llegó a ofrecer un cheque en blanco para que fuera con los bravos. Casi nada. Y en realidad era un tal Peter Soley, desconocido en España, pero que cuando tú miras la biografía de este señor, entró, por nombrar un grupo, estuvo con los Procol Harum y colaboraciones, pues entre otros con el Eric Clapton, o sea que era un señor teclista, pero no cuajó, no es que, y entonces fue cuando cogieron a Jesús Gluck. Vamos a seguir escuchando bravos. Bueno, diréis, es muy buena canción también. Nuestro público dirá, joder, llevan toda la mañana con, o casi toda la mañana con Bravos. Sí. Pues hay que decir que es que está haciendo un especial de los Bravos y a las 11:30 más o menos tendremos en directo por teléfono a Miguel Vicens, bajista de los Bravos. Fundador. Y fundador de él, que nos va a dar una noticia en exclusiva. Una noticia, un notición. Notición. Es un, es un notición. Que si no hubiéramos estado aquí aislados por obras, ya lo habríamos dado, pero lo hemos tenido que... Ay, ¿no lo podemos dar ya? Que no lo diga, no, él. No, no, lo va a decir Miguel, ¿eh? ¿Pero nosotros lo sabemos ya? Sí. Sí. Pero tú sabrás si lo sabes, o no sabes si lo sabes. Pues me lo voy a preguntar. Pregúntatelo y a ver... Y contéstatelo. Y contéstatelo. Sí. Bueno, este tema era uno de los pocos también conocidos. Los que estamos escuchando, pocos conocidos, ¿pocos? Pero muy buenos. Muy... Normalmente son todos Cadáver de los singles. Cadáver. No lo había entendido, Cadáveres. Árabes, no. El Árabes es de Vitoria, ¿eh? También. De donde vive actualmente Mike Kennedy. Exacto. En Vitoria. Ahí vive en un ático. ¿Ático? Y ¿o prestado? Prestado, prestado. Y además al lado de los palomos, que debe ser cojos porque no lo dejan dormir. Patio, Dios mío, ¿cómo está el patio? Estamos de fiestas. Estamos de fiestas. Fiesta. Y de fiesta los Bravos. De eso, y por lo que decía antes, ¿por qué estamos haciendo esto de los Bravos? Por la notición que vendrá luego. Y también porque a raíz de que no hace mucho se hizo un especial con el fallecimiento de, ya lo diré, de Camilo VI, pues hemos tenido llamadas y nos han dicho que ¿por qué no de vez en cuando dedicamos medio programa o el programa entero a un artista? A un artista. Bueno, pues hemos pensado que era buen tiempo y buen momento para hacer un especial de Bravos. Sí, y estamos preparando otro especial de otro gran músico. De otro gran músico que ya no está con nosotros. En principio pensamos en hacer, pues eso, de gente que ya no está con nosotros, que podía ser Fernando Arbes, por ejemplo, alguien, un señor que ha dado la música española, bueno, de todo. Hay que hablar una anécdota que a lo mejor de la moto de esta gente. ¿Qué moto? La moto, la que cantaban, la sí, moto. La moto. Esta era una. La tenían que sacar los pasos. Sí, señor. Y yo no sé qué pasó la casa de discos o no sé qué. Otra vez vuelve a entrar el Alain Melo. Y Mariano Díaz. Manolo Díaz. Manolo Díaz. La canción es de Manolo Díaz. Sí. Que la canción la grabaron los pasos. Iba a salir sí, sí, por los pasos. Pero llegó el Alain y dijo: quieto. La pasó a los Bravos. Porque estaban entonces en lo máximo, la grabaron los Bravos, además, como hemos dicho antes, la única canción que grabaron los Bravos, los auténticos, no con músicos de estudio. Salió la canción de los Bravos y creo que fue al minuto y ya podía salir la otra. Entonces se llegó a decir que hay los. El productor era el mismo de los dos. Que luego los pasos con los Bravos no se llevaban. Es mentira. Esto que eso pasa muchas veces. Esto pasa como en el fútbol, los jugadores que dicen que no se llevan bien y resulta se coge, que se pega, se muerden, sí, sí. Hemos hablado muchas veces de la rivalidad de Beatles y Rolling y de eso no había nada. Porque incluso Beatles en discos de Rolling hacen coros. Sí. Y los Rolling. Y los Rolling. Sí. Y luego cuando se iban allá al Nepal, pues ahí se fundían todos con los porros. Y igual Rolling que. Bueno, sobre todo en mi. Que hacían ahí cama redonda, quiero decir que se llevaban muy bien. ¿Qué ha dicho este hombre? Sí, sí. Hombre, hay pocas camas redondas, ¿eh? ¿Pocas? Yo he visto pocas. ¿Pocas? Yo ninguna. O sea, que era un. Quiero decir que se llevaban bien. Que eso es un mito. Que los grupos se rivalizaban. Eso no. Sí, que actualmente está el amigo Fernando Broset, el cantante. Y Federico Artigas. Y el Artigas. Y creo que también está Iñaki Egaña, ¿eh? También está. Uno de los grandes músicos que ha dado. Mira, esta sí que triunfó un poco, pero no lo que habría tenido que triunfar. Vamos a escucharla entera. Now you need some sympathy. Here you come running back to me, crying shallow tears. I don't care. You can cry a sea of tears. They won't get you any share of my sympathy. Found someone who stayed true. Now I don't need you. My heart's gone cold for you. I had enough. Now I'm over you. No more sleepless nights for you. No more sympathy. Muy buena canción, ¿eh? Oh, y el tío como canta, ¿eh? Para mí cantaba. Es una de las mejores de los Bravos, ¿eh? Sí, claro, sin embargo, está ahí en el quinto, sexto, séptimo lugar, como esta que se va también, mucho, pero no. Yo creo que y le debe pasar más, o sea, le debe pasar, no, le pasa más de un grupo que sacan una canción tan buena, tan buena, tan buena, que luego, o no. Hay muchos grupos de una canción solo. No, luego te diré un tema de los Rolling. Sí. De Satisfaction. Sí. Que pegó, y sin embargo, lo que pasa que. Además era un tema que Mike ya que no quería grabar. No, además es que hubo. Satisfaction no lo quería grabar, no le gustaba. Hubo peleas y todo, lo que pasa que hubo una votación y no tuvo más remedio que ceder, ¿no? Pero hacía unos meses que habían sacado un tema que pegaba. Y ese tema, fíjate, al sacar Satisfaction se quedó en la sombra y no se escuchó tan apenas. Sí, pero es que eso pasaba mucho en aquella época. Eso era menos veces. Que los singles solían salir cada tres meses, salía uno. Sí. Tuviera éxito o no tuviera éxito. Lo sacaban, pero muy rápido. Sí, pero eran los contratos que firmabas. Y el otro al año que viene, ahora, antes no. Además era diferente, antes sacaba singles y cuando había sacado 6 singles se recopilaba todo y se sacaba un LP. Ahora es al revés, se graba el LP y van sacando singles del, al contrario. Decir que de que rechazó, que si no quería, el primer lote de canciones que le llegan a los bravos, entre ellas el Black is Black, en principio rechazaron el Black is Black. Y fue otra vez el señor Alain Milo el que dijo, esta hay que grabarla. Y fíjate tú, acertó, ahí acertó ese hombre. Sí, wow, era buen productor, Hombre, tú fíjate, llevaba bravos, pero llevaba a los canarios, a los gatos negros, a los pasos, a los pop tops, a Pedro Ruiz Blas y un montón que... Pero todo de primer escalón. Sí, los cogía sin ser nada, porque los portos, que eran los tifones... No los conocía nadie. Pero eso es gente que tiene vista, que dice, de este, si le cambio yo este aquí, le pongo esto por aquí y le compro este equipo, estos que tienen... Porque se intentaron a grabar con el nombre de Tifones y cuando terminaron la grabación salieron como el nombre de Pop Tops. Pop Tops. Otro día hablaremos de los Pop Tops porque también tiene cantidad de canciones. Es lo que estamos hablando de que allí sí, bien, con su blanca palidez, ¿no? Pero es que tienen temas muy buenos. Muy buenos. Pero si haces un especial Pop Tops, ya estamos. El con el Mami Blue, o los Bailor, con su blanca palidez y poco más. Y sin embargo tienen muchos. Canarios pasa lo mismo, siempre con el Ponte Rodillas, sí, sí, que es de lo mejor que sé, pero siempre con el Ponte Rodillas. Puedo decir que los bravos en el 67 fue uno de los primeros grupos que actuó en el Festival de San Remo, invitados además. Sí, también estuvieron los Brincos, Sí, pero como artistas invitados. Como artistas invitados, sí. No, de los pocos. No compitieron, No. Además, en aquellos años me parece que también hicieron un anuncio para Coca-Cola. Para la Coca-Cola también. Y hablando de Festival de San Remo, decir que por aquí están en España de gira Sandro Jacobi, Nicola Di Bari. Ah, es que ya Bobby Solo. Lo que nos comentó ya el de los Team Boys, el amigo Fernando. Están de gira por España. Que venía un montón de. De italiano por aquí. Quiere decir que se titula Trapez este tema, y también hay otro Trapez por de los Canarios. Ah, pero se llama igual. Pero esta no es el Trapez, esta se nos ha colado una. Yo lo que marca aquí, Ah, vale. The street is your home, the acquaintances of all of them mine, with faces like stone. Give me a song to sing. City stands where I once stood king, magnificent blind, and everything I had fell away, but I still got my pride. Give me a song to sing. ahora, según el disco que tenemos ahí, viene una de mis canciones preferidas de todo el historial, de las 3, 4 o 5 fases que han tenido los Bravos. Preferidas. Ponla, por favor. Ponla, Belcebo. Esta. Yo, para mí, es de lo mejor que tiene los Bravos. Each time I see you, de la primera época. Con su título. El amor es una sinfonía. Love, Love and Symphony. You there in my heart, and when we kiss, you light a fire in me that burns and tells me that we shouldn't part. When you are loving me, I hear a symphony and perfect harmony. When you are here with me, when you are loving me, I hear a symphony. The music plays, my love, a symphony. Come share the moonlight of a summer night. We'll count the stars until the dawn, and then we'll find a land of tenía razón yo, ¿no? Pero mucho. ¿Qué para canción? ¿Qué temazo, tío? ¿Qué es lo que estamos hablando? Que las baladas se le dan muy bien a los rockeros. Sí. ¿Qué potencia de bajo hay ahí? El bajo es que... ¿Cómo se nota que es el jefe? Bueno, el jefe era el Alemiro. Sí. A mí me quemó, bueno, ya falleció, pero me caía muy mal ese hombre. Porque subió, fíjate, con los tres principales grupos españoles hizo lo mismo. Los puso en la cima y luego separó el cantante y el grupo. ¿Y qué hizo? Que luego no hubo ni cantante ni grupo. Pero eso pasa ahora también, ¿eh? Sí. Ha pasado toda la vida. Todavía. Yo creo que, bueno... Porque era el que da la cara. Y hay veces... Vamos a llamar el guapera. Sí, hay veces que puede ser... Pero le metían el rollo en la cabeza. Sí. Se paraba. Y hay veces que puede ser el productor. Pero muchas veces lo que dice Juan, ¿eh? Yo creo que van de divos. Y creen que si no están ellos... Y resulta que cuando van en solitario... Tienen que recurrir a grupos para que les acompañen. En el caso de los Bravos, tú fíjate, cuando se marchó May, fueron a buscar de momento a Londres, que tuviera buena pronunciación y que cantara bien en inglés. y buscando voces que se parecieran a la de Mike. Porque es que era y casi lo consiguieron. Pero iban, normalmente los grupos nunca se relacionan con el guitarra o con el bate, con la voz. Claro. Con la voz. Y hay que tener en cuenta, de no ser el grupo instrumental, que entonces la voz no cuenta. Hay que tener en cuenta que cuando un miembro de, bueno, un sujeto, para no sacar aquí las cosas de contexto, bueno, componente del grupo, se cambia, puede ser batería o cualquier instrumento, sí. El grupo ya sufre un cierto bajón hasta que vuelve a... Sí. Pero si es la voz, todavía más. Porque claro, porque los... es que es la representación, digamos, es el que da la cara. El que da la cara, que está, ojo, eso habría mucho que hablar. Pero bueno. A mí no me forraron nunca la cara, pero yo... Pero a punto estuvo. Me hacía cosas con los representantes, con las empresas, la hoja de autor, todo eso lo llevaba en los grupos, en todos los días. Va. Oye, por lo que comentábamos antes de que si tocaban o no tocaban, en el Black is Black se dijo durante mucho tiempo, por publicidad, creo yo, que el que hacía la guitarra era el Jimmy Page. Y luego se desmintió que no. Señor. Sí que habría podido ser, porque en esos tiempos estaba de música estudio. Pero ese día no le tocó a él. Lo que pasa que quisieron explotar y casi explotaron del todo. Otra bonita canción. Miles of winds blow, soft have a dewdrops from above, strong as an old tree, growing more and more beneath the breeze. Two little hearts faithfully bound, sharing an ecstasy together, in this world we found, greater than any love you ever heard of, bright as the stars above, so great is our love. The temperature's rising, my feet esta canción es, como le pega. Especial de Bravo. Sí. Y claro, no puede faltar nuestro buen amigo Miguel Vicens, el bajista y fundador de Los Bravos, que está viviendo en su pueblo, Santander, Mallorca. Buenos días, Miguel. Buenos días. Buenos días, don Miguel. Está un poquito nublado, pero va a ir bien, va a ir bien. Va a ir bien. Dígame. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, Miguel, ¿qué tal estamos? Pues bien, derecho y en forma. Vamos, me muevo derecho tampoco, que a veces andas tumba un poco. Bueno, así como están las cosas, no se sabe si vas derecho o tumba. Ahí voy. Bueno, en principio muchas gracias por atendernos otra vez. Nada, tranquilo, ya sabéis que contáis conmigo cuando queráis. Muy bien. Oye, el otro día nos amanecimos con la noticia de que vuelven Los Bravos. Ajá, pues eso quiero que nos cuentes. A ver, ¿qué Bravos vuelven? Bueno, vienen un grupo joven, de chicos jóvenes, que nos acompañarán a Pablo y a mí, con un cantante, en fin. ya se verá, gente muy buena, es gente que son del pueblo, de aquí, de mi pueblo. Uh-huh. Que tenemos una escuela de música fabulosa y hay músicos con mucho talento. Nuestra idea es promocionar otra vez a la juventud, sacar otra vez nuestras canciones para que se conozcan, porque se conoce únicamente, ya sabes, Duke Abril Lovin ahora, Black is Black, la moto y los chicos con las chicas. Los Bravos tienen como 108 canciones. Y lo que queremos... ¡Uy, ahora viene mi nieta! ¡Joder! Bueno, se acabó la entrevista, se ha llegado la nieta. Oye, Miguel, por lo que dices, por lo que te he oído que hablabas ahora de que los chavales jóvenes que os acompañan, parece ser pues que Mike no va con vosotros. Bueno, Mike, tú sabes que Mike se hizo Mike Kennedy, dejó Los Bravos y tal. Y en fin, nosotros creemos que hay que renovarse, gente joven y el cantante también que va a venir con nosotros, el inglés, que doy esta primicia, y es joven. Es joven. De todas formas, joven y guapo, joven y guapo. Bueno, pues oye, pues tiene las dos cosas que nos faltan a todos. A los que estamos aquí ahora. Exceptuando la visita que tenemos hoy. Oye, pues yo te voy a decir, Miguel, que cuando comentamos y vi que no estaba Mike Kennedy, me alegré. Oye, pues así lo digo, me alegré de que no estuviera. Que sí que es verdad que la voz de Mike Kennedy siempre está ligada al grupo Los Bravos, pero tal y como lo he visto última vez... No, pero tú sabes bien. Sí. No te tengo que contar nada. Ya. ojalá hubiéramos podido hacerlo con él, que hubiera estado en condiciones y tal, hubiera sido lo mejor. Claro. Pero... hay que recuperar la música de los 60 y de Los Bravos. Exacto. Y hay, Bueno, pero eso no quita que si hacéis gira, bueno, que sea otra pregunta, o preparéis algún bolo por ahí, que suba y que cante, si puede, un par de canciones. Sí, nunca se lo hemos negado. Igual, no. Como también tenemos la intención, a lo mejor, es de invitar a gente también... nuevos artistas y tal, para poderlos promocionar. Ah, muy bien. Pero entonces quiere decir que Pablo y tú estáis en el escenario. Sí. Y a lo mejor no queda el tiempo, sí. Pero vamos a estar y hacer unas canciones con ellos, y en fin, y ellos que saquen la música de Los Bravos, que es lo importante. El repertorio de todo de Los Bravos. Exacto, el que hay mucho desconocido, eso quiere decir que no se haga alguna otra canción y algunas nuevas grabaciones de nuevos temas. Ajá. Oye, porque yo tengo entendido que hay grabaciones de Los Bravos que no han salido no se llegaron a editar. No, bueno, no se trata de, sino canciones nuevas que tengamos, es decir, de nuevas composiciones. Ajá, perfecto. Por lo que decías, de canciones, canciones, nosotros llevamos desde el más de media hora y con canciones, o tres cuartos de hora, con canciones de los Bravos, y te voy a decir, aún no hemos puesto ni el Black is Black, ni la moto, ni los chicos, ni con las chicas, y estamos alucinando con la música de los Bravos. Exacto, hay 108 canciones. 108, que son más de 100. Sí, bueno, intentamos hacerlo todo un poco en serio. Bueno, entonces, estos nuevos Bravos son muy jóvenes, o sea, ¿se han estado en otros grupos conocidos o...? Bueno, todos han tocado con grupos, pero en fin, ya te digo, gente muy muy preparada, músicos y jóvenes. Uh-huh. Todos de la escuela y, es decir, son profesionales de la música y, en fin, creo que vamos a hacer un buen papel, y vamos a recuperar de nuestro tiempo, que fue el mejor. Ay, sí. Si nosotros cuando hacemos las presentaciones por aquí decimos, señores, que la música en España no empezó en los 80, que sí hubo una movida, hubo grupos muy, muy buenos, pero la verdadera movida fue en los 60. Oye, pero no, es que me estoy despidiendo de mi nieta. Ah, y digo yo, a este, adiós, digo, adiós. A este le ha gustado la pregunta y me manda un beso. Sí. No sé si terminaremos esto bien, Miguel. Oye, yo estoy con un cachondeo a tope, ¿eh? Esto, bueno, es lo nuestro, ¿no? Es lo nuestro, claro. Es lo nuestro. Si cada vez que hablamos no nos reímos nada, parece que no hemos hablado tú y yo. Sí, hombre, la vida sin risa. La vida sin risa es una pena. Claro. Y la vida sin música es una desgracia. Vaya. Miguel, dime. ¿Cuándo es la presentación de los nuevos Bravos? Ahí vamos. Estamos sobre el 12 de diciembre, posiblemente. San Fermín. Sí, pero creo que antes tienes televisión, la semana que viene, ¿no? Sí, pero no será... únicamente presentamos a los chicos que van a tocar, pero es una cosa un poco... local. Digamos aquí local. En tu pueblo. Sí, en su pueblo. Para que se conozcan las caras de los nuevos componentes. Y luego, el 12, creo, de diciembre, si no se cambia, haremos aquí también en Santañí, en el Teatro de Santañí, haremos la presentación oficial de todo. El 12 de diciembre. No es San Fermín, ¿eh? No está confirmado todavía, tengo que hablar con la regidora de aquí para ver si es posible, porque se necesitan dos o tres días para preparar el teatro y tal, porque hay que hacer algo realmente bueno. Ahí está. Mira, si es bueno, que yo voy a intentar engañar, oye, quería decir convencer a estos, y iremos nosotros. Vale. Pero primero los tengo que... invitado de aquí en primera fila. Es que lo comenté con Carlos, que luego pondremos la versión de Carlos, el amigo Carlos Ollers. Ajá, sí. Y luego pondremos, y a ese, a ver si lo engaño también. ¿A que me lleve? Me lleve bien, porque como mide el doble que yo, me lleva de la manica y parecemos padre y chico. ¿Pero tú dices o...? Calla. A ver, entonces, a ver si me aclaro yo. Vamos a hablar en serio y no como siempre. El 12 de diciembre, que hay que confirmarlo, en tu pueblo, en Santangi. El martes te lo confirmo. Exactamente. Eso es lo que yo quería saber. Y después de eso, gira internacional, nacional. Después de eso, abriremos contratación. Nuestra intención es salir fuera. Salir fuera, es decir, una gira para luego volver aquí y hacer la España otra vez. Pues me parece estupendo. Y bueno, lo del dinero ya lo hablaremos aparte. Sí, bueno, vale, claro. Sí, no sea cosa que nos piden. Claro, no va a ser que ahora digas tú algo y luego alguien que te quería dar el doble ya no te lo ofrece. Eso, o te venga Hacienda y te dé el palo. Muy bien. Pues muy bien, muy bien. Que muchas gracias. Pues a vosotros. Sabemos, y muchas gracias, siempre te tenemos ahí. Y a ver cuándo te haces una escapada por Zaragoza. Creo que está esperando Miguel que le ibas a invitar a almorzar un bocadillo de jamón. No sé qué has dicho antes. Ah, bueno, ven, vente. Mientras acabamos el programa, vente, te invito a un par de huevos fritos, como decimos aquí, con longaniza y magra. Luego te mando una foto por WhatsApp y luego viene colesterol. Colesterol, eso no existe. Dale, así me da la envidia, ¿no? Claro, por eso, no por otra cosa. Y luego, y para después del desayuno, pues un buen helado de los que tú haces. Aún haces helados, ¿no? Sí, claro. Y perfecto. Y paella. Paella. La paella no me sale todo bien, pero en fin. No. Oye, a todo esto, ¿cómo llevas el segundo libro? Pues ahora lo tengo un poquito parado por cuestiones de que estamos trabajando con los chicos y preparando lo que va a ser el show. Y lo tengo un poquito apagado, pero lo tengo adelantado ya, estoy para la mitad. Yo voy a ver si en diciembre... El 12 no, ¿eh? No sé, me vendrá muy justo, pero si puedo sacarlo también, que iría bien, aprovechando el tirón. Pues a ver si hacemos como la otra vez y te vienes por Zaragoza. Lo prepararemos mucho mejor. Estoy seguro que si me presento el libro, podré contar con ello. Pues, ¿eh? Pues muy bien. Pues, ¿nos quieres contar algo más? ¿Un chiste mismo o lo que sea? Bueno, yo no soy muy chistoso. pero te ríes de todo. No, hombre. Un abrazo a todos, a la audiencia y en fin. Y espero venir pronto. Vale, muchas gracias, Miguel, un abrazo. Venga, luego te mando la foto. Venga, hasta luego. Venga, bueno, bien. Pues esta es la canción, el Trovin, que cogió el Tarantino para su última película. Pero es que también la cogió nuestro amigo Carlos Oyers, y le ha metido ahí unos arreglillos. A mí me gusta cómo quedó. Mira, escucha, luego pondremos la original. Won't you be a little water? Bueno, pues esta es la versión de nuestro amigo Carlos Oyers. La verdad es que la ha dejado muy bien, ¿eh? ¿Nos oyes, Carlos? No sé si nos oirá, porque este, como vive por ahí por Fuentes, igual está durmiendo. Igual está comiendo cebollas. También puede ser. También. Oye, ¿sabéis que me parece que lo he dicho alguna vez, ¿no? Que en toda rotonda de España van a poner un saco de cebollas. ¿En todas las rotondas de España? En todas las rotondas de las carreteras, ¿sí? Van a poner ahí un montón de cebollas, que son muy buenas para la circulación. Ah, sí. Y para los que se están ahogando también. También. Porque empiezan a llorar, claro. Y se desahogan. Sí, sí, claro. El llorar desahoga. She'd only tap to see me again. Oh, what can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, maybe you see what comes. Bueno, pues este es el famoso, el gran éxito de los Bravos. Estoy mirando por aquí. ¿Sí? ¿Tú sabes, sabes la cantidad de grupos que hicieron versión de este tema? Del Black is Black, barbaridad. Muchísimos, muchísimos. En Latinoamérica, casi todos los grupos casi que había todo, en sí. aquella época hicieron versión, ¿eh? De hecho, creo que se llevó que el grupo sudamericano, Latinoamérica, que no tenía Black is Black, no era grupo. Ahí está. Y en Francia lo hizo Johnny Holiday. Casi nada. Y muchos, muchos, muchos. Bueno, y los mismos Bravos, cada vez que se reunían, sacaban una versión diferente de Black Eyed Peas, que han sido muchas veces, se han reunido muchas veces, nunca han llegado a nada. Esperemos que ahora. Esperemos que ahora. Por fin hemos ganado, hay que reír. No nos impedirán que al anochecer podamos pasear, bailar y hasta correr, la gente no nos mirará, no hay nada que esconder y hasta los viejos van a comprender que tú has de venir. Chicos con las chicas, tienen que estar las chicas con los chicos han de vivir y estando todos juntos deben cantar. Bien, como vamos ya así un poco terminando, decir que los Bravos hubo muchos cambios, sobre todo en la última época hubo cantidad de cambios. Cada actuación casi cambiaban. Pero vamos, los miembros originales fueron el Mike o Michael Volker Kogel, nació en Berlín. Antonio Tony Martínez, madrileño, que era el guitarra. Manolo Fernández Aparicio Sevillano, el teclado, teclista. Miguel Vicente Danús, se le ha notado el acento, que es gallego, nacido en el Ferrol. Sí. Y es verdad. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues sí. Alba que de Colmeses fue sí, para Mallorca. Y Pablo Sanley Gómez de Barcelona. Grabaron 5 LPs oficiales. En el 66 Los Bravos, se tituló. En el 67 de la película, luego hicieron la película Los Chicos sí, con las Chicas. En el 68 El Dame un Poco de Amor. En el 69 sacaron un doble álbum, Ilustrísimos Bravos. Ya todo ya. Que hay 4 o 5 diferentes cantantes. No llegaron a grabar, pero el cantante de Triana, ¿os acordáis cómo se llamaba? El de la Rosa. De la Rosa. Estuvo con los Bravos. Y Iñaki Gaña también, en este tiempo que cambiaban continuamente. Y de película hicieron 2 largometrajes y 3 cortos. Son datos de la primera época de Bravos. ¿Bien? Bien. Y vamos con una versión de Black is Black, decía, ¿no? El Black is Black, pero en castellano. Es, en castellano. Sí, que es el negro es. Negro es. Muy bien. Negro es negro. No es más. Si quiere salir. Eso. Algo pasa. Esto es de lo último que hicieron, ¿no? Sí, es el último disco que lo grabó Mike. Con Vicente. Hace cosa, dos o con Miguel. Años, 2 o 3 años. Lo veo todo negro. Sí. Muy. No, esta no es. El gato por ahí. Se ha colado en vez de en castellano en inglés, pero es una grabación de hace 4 años, ¿eh? Sí, sí. Hay que decirlo que grabaron Miguel Vicens, que con él hemos hablado, y Mike Kennedy. y nadie más. Dos, nada más. Además, y pero con el permiso, de Pablo, porque es el que tiene las sí, los derechos. Los derechos del nombre. Nombre. Exacto. Sí. Ya que vamos acabando, vamos a poner una curiosidad. ¿Eh? Si la tiene preparada el señor de control. Mirar la moto en inglés. ¿Verdad que sí. Es curioso? Es curioso. Sí, porque aquí siempre había oído en castellano. Siempre. No en inglés. Pero mira, también hay unas cuantas, ¿eh? Ya iremos sacando poco a poco, pero hay muchas canciones que las he escuchado. Lo grabamos, creo que grabaron todo en inglés. O casi todo. Porque los chicos quiero decir, que tiene grabado todo en inglés. Ah, luego vale. editó en... Pero los chicos con las chicas también lo tienen en inglés y también suena... Pues como suena, lo que pasa es que estás tan acostumbrado a escucharlo en... Esta es la versión original. No hay español. Exactamente, en castellano. Esta es la versión original, la que se escucha en la película de Tarantino. Exactamente. Y... Won't you bring a little water? Bueno, pues, oye, he disfrutado, ¿eh? Sí, es verdad. Música de esta. He disfrutado tanto que hemos hablado poco y hemos puesto mucha música. Porque sí, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, ¿eh? Sí. No hablar tanto. Sí, es verdad. Además, cuando se hace estos especiales, hoy en día entras en internet y tienes la historia, la biografía de todos. Lo que interesa más es sacar, pues, anécdotas, llamar si se puede, en este caso se podía, a uno de los implicados en el tema. Y sobre todo poner todas esas canciones que por una cosa u otra, normalmente porque eran caras, ¿ves? Que eran grandes canciones, pero no salían. Entonces seguiremos haciendo más o menos esta dinámica, ¿eh? Y de momento os decimos que hasta el viernes que viene. Que un abrazo y felices fiestas. Y recordad, esta tarde, Bóveda del Albergue, a las 8 están actuando los Junglas y a las 11 de la noche los Ibéricos. La entrada es libre. Y ahí se presentará un ciclo patrocinado por los pioneros aragoneses del post-rock. Y Pepe Bóvedas. Así que hasta el próximo viernes. Venga, un abrazo. Buenas fiestas. Te dijeran que he llorado. Dijeran que tu amor me destrozó. Nunca, nunca, nunca hagas caso.